Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, habíamos conversado este asunto de la situación anárquica, de anarquía, de esta ausencia total de estructura gubernamental en el Estado, porque estaban así sin rey, sin nada. Pero fíjate, Babilonia es bien interesante, dejó sí a alguien, ¿no es cierto? Dejó un personaje para que mantuviera el orden, la disciplina, pero vamos a encontrar que no solamente dejó eso, sino dejó también el sustento para esa gente. Y ahora nos encontramos en el capítulo 42, ya hemos visto los capítulos estos, qué feos capítulos en realidad, pero capítulo 42... A ver, explícate un poquito más eso de capítulos digo, feos, ¿cómo? Por no usar otras palabras que son más fuertes, pero... ¿Por qué no entendieron, dice uno, y aplicarlo hoy día nos encontramos con personas que son muy similares, a veces tiene toda la verdad, llega todo se les explica, y cuando se les explica pareciera que sí, pero quedamos en las mismas y hacemos las mismas cosas? Bueno, yo creo que es bueno reconocer eso, quedamos en lo mismo y hacemos las mismas cosas. Nosotros tampoco entendemos a veces y seguimos cometiendo pecado cuando no deberíamos hacerlo, Pero allí, bueno, por ejemplo, mira, el 42, que es un capítulo que vuelve a producir una desazón, porque dice, Jonatán, sí, ruega a Jeremías que pregunte a Dios acerca de ellos y promete no obedecer. Pareciera, ¿te fijas? Estaban en buen camino, estaban bien encaminados, claro. Y tú te encuentras a veces que mucha gente dice esto, Jeremías les promete seguridad en Judea. Fíjate que ahora cambia el discurso. Antes Jeremías dijo, vuélvanse a Nabucodonosor, sean esclavos de él, no hagan problemas, les va a ir bien. Ahora le dice Jeremías, les promete seguridad en Jerusalén. Destrucción en Egipto, o sea, como decir, en Jerusalén, o sea, perdón, en Judea van a estar tranquilos, si ustedes van a Egipto, y esta es la idea que estaban teniendo esta gente, ir a Egipto para tener destrucción. Ahora, ¿por qué ellos pensaban ir a Egipto? Cuando mataron a Gedalías, lógicamente que ellos pensaron, Nabucodonosor va a tomar represalia y va a matarlos a todos ahí. O sea, se dieron cuenta que estaban en un... Claro, estaban en un problema. Situación equivocada. Y fueron y le pidieron a Jeremías que orara a Dios y le preguntaran qué podían hacer ahora. Ahora, parecía que ellos eran sinceros y preguntaban al Señor para hacer lo que Dios les indicara. Pero cuando Dios les dijo lo que debían hacer, cuando le dio las indicaciones, cuando ahí en los versículos 10, por ejemplo, dice, si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Bueno, la verdad de las cosas es que este capítulo 42, un capítulo que ya estamos analizando, hay que leerlo con tranquilidad, quizá busque un comentario. Aparece un reproche muy fuerte, una hipocresía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ellos piden, pero luego lo que piden a Dios no es el deseo que ellos tienen. O sea, quieren decirle a Dios, mira, haz con nosotros lo que nosotros queremos, pero no lo que tú quieres, Señor. Entonces, eso es un problema bastante serio, porque a veces nos gusta, nos acercamos a Dios pidiéndole algo, pero que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. Ellos estaban convencidos que yendo a Egipto iban a recibir la protección del rey de Egipto y él los iba a librar de la mano de Nabucodonosor. El Señor le dice, no, soy yo el que los voy a librar. Ustedes quédense quietos, yo voy a hacerlo. Ustedes están bajo mi protección. Pero ellos no quisieron entender. E hicieron justamente como tú dices, hicieron lo que ellos quisieron. Claro, porque mira, el pedido que hace puntualmente ellos, así dice el versículo 2 del capítulo 42, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, y aquí aparece esta palabra remanente o resto, lo que queda, ¿no es cierto? Pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos. Y mira, mira el versículo 3. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. O sea, le están pidiendo algo que parece muy, muy loable, bueno, pareciera que han aprendido la lección, pareciera que ahora se van a enderezar, pero qué triste condición, porque no hay una respuesta en ese sentido. Ellos no andaban buscando que Dios les hablara, sino quería que Dios les dijera lo que ellos querían. Que Dios aprobara lo que ellos estaban pensando hacer. Bueno, Jeremías lo que le dice, no confíen en poderes extranjeros, confíen en el Señor. Y Él los prosperará y los librará en el momento correcto. Ahora, ellos tenían que tener bien claro que la salvación no viene de ninguna otra parte ni de ninguna otra persona. Los poderes extranjeros no los ayudaron antes y no los iban a ayudar ahora. Claro. Ahora, fíjate que cuando le hacen la pregunta, dice el versículo 7, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. O sea, no fue la palabra enseguida, ¿te fijas? Ellos consultaron y Jeremías consultó a Dios y estuvo 10 días esperando a Jeremías la respuesta y llegó. Yo creo que durante ese tiempo el Señor también les dio tiempo a un momento ellos para meditar, reflexionar. Para reflexionar. Bueno, desgraciadamente, como dijimos anteriormente, ellos tenían una idea fija y ellos pensaban que Dios podía decirles que sí, y ellos esperaban que Dios les aprobara lo que ellos querían hacer. Y puntualmente no lo que Dios quería, que se quedaran allí donde estaban. Porque allí Dios los iba a bendecir. Ahora, y no buscaran otra ayuda, fíjate, claro, ese es lo terrible. Pero fíjate, esto Dios lo venía diciendo hacía mucho tiempo. Recordemos que esto fue antes de que ese grupo partiera al exilio. El Señor les había advertido, claro, antes de. Ahora, el Señor no cambió el discurso. No cambió el mandato. Él le dijo, mire, quédense, yo lo voy a proteger, el rey de Babilonia no va a hacer nada, en fin, quédense. Incluso le dijo más, yo me arrepiento del mal que os hice, en fin, y yo lo voy a proteger. El Señor le estaba prometiendo bendiciones, pero bendiciones si ellos hacían lo que Él estaba indicando. No es cuestión de un lugar a otro, sino que lo que Dios dice, eso es lo que hay que obedecer. En este caso, quédense donde están, sigan las instrucciones, Dios allí los va a proteger. Pero si ustedes, y aquí viene un detalle que es muy, muy propicio hacer hincapié, Dios les dijo lo que les iba a pasar si se iban a Egipto, y es desastroso. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. O sea, Dios les dijo todo el detalle, toda la situación que les iba a acontecer, para que les quedara totalmente claro. Ahora, tenemos que reconocer que todos nosotros tenemos la libertad, pero la libertad de elección. ¿Qué vamos a elegir? Elegimos la vida y la paz mediante la fe y la obediencia a nuestro Dios. O la miseria y la muerte por falta de fe y de obediencia. Lamentablemente ellos hicieron no la voluntad de Dios y perecieron como Dios lo había dicho. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. La vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué clase de elecciones está haciendo cada día, ya sea para vida o para muerte? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.